Peñi, Marimari Pulamue, Marimari Compuche. Sí, así como vos contabas, Walter, nos juntamos con los cuatro presidentes de los bloques legislativos, con el secretario del vicegobernador, y donde, bueno, los puntos de eso que venimos reclamando es que ellos tengan que hacerse cargo y reconocer los derechos que como pueblo mapuche que tenemos. Le pedimos que podamos hacer un acta sobre los compromisos que ellos tomaron y no pudimos lograr arrancar ningún acta de compromiso. Lo único que se comprometieron es en palabras nada más. Espero que no sean como las reuniones que se han comprometido en hacer y no las han llevado adelante. ¿Y en qué se comprometieron, Manuel? Sí, se comprometieron. Nosotros lo que tenemos que hacer el día lunes es presentar la dirección de tierra, porque ya Paisani, como no tiene la tenencia precaria, está vencida ya de hace 6 años, él no puede acceder a tierras fiscales porque tiene título de propiedad privada. Nosotros tenemos que presentarle a Álvarez Costa diciendo que tenga que desalojar a Paisani de la tierra. El reclamo nuestro en realidad lo embarcamos dentro de lo que es la ley de tierra. O sea, lo que tendría que hacer el gobierno en realidad es ello, decirle a Paisani que se tenga que retirar del lugar porque supuestamente son tierra del Estado. Claro, acá lo que pasa a ocurrir es que ustedes tienen que ser los que pidan ese desalojo que tendría que haber hecho el Estado. Claro, sí. ¿Por qué el lunes y no hoy? Porque nosotros el día lunes vamos a salir con un comunicado también. Es una decisión de ustedes, digamos. ¿Eh? Es una decisión de ustedes ir el lunes. Ir el lunes, sí, es así, para poderlos también invitar el día lunes. Bien. Porque vamos a ir a la dirección de tierra a presentar ese pedido y que, bueno, que la dirección de tierra tenga que cumplir la parte, por lo menos la ley de tierra, la que ellos escribieron, o sea, que la tengan que cumplir. Sería así, quedaron comprometidos en eso, en que nosotros presentábamos eso, y ellos, los legisladores, iban a acompañar ese pedido que nosotros estábamos haciendo. Bueno. Después se comprometieron los legisladores a seguir trabajando con el gobierno y decirle que tengan que levantar las denuncias que tenemos en contra de la comunidad, de la familia. Uh-huh. Así que ese es el compromiso que tomaron ayer, pero de palabra. Bien, o sea, por un lado acompañan el pedido de ustedes para que se ejerza el desalojo, y por otro lado el compromiso de que se retiren las denuncias. Sí, y a seguir trabajando el tema de que en realidad que dejen de llamar al territorio tierras fiscales, sino que empiecen a reconocer como territorio mapuche, lo poco así que quedó. Bien. Sí. ¿Y eso también estaría posible? ¿O hubo compromiso o no? Eso es a trabajar. Eso es a trabajar. ¿Quiénes estuvieron así? ¿Te acordás más o menos el nombre, algo como para saber? Sí, estuvo, a ver, en realidad me... ¿Te lo trajiste anotado? No, pero sí, lo tenemos anotado y todo, pasa que por ahí no. Bueno, pero ¿te acordás de todo lo presidente que del bloque, cada uno de los bloques, decís vos que estuvo? Sí, y el secretario del vicegobernador. El secretario del vicegobernador. Mendioro fue uno que estuvo también, Palmieri, uh-huh. Marinao, Mango, porque está dentro de lo que es la derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos, un abogado, un asesor de esos, y bueno, no me acuerdo de lo demás. Bueno, y el secretario del vicegobernador. Sí. ¿Quién es? ¿Adrián Salceda? No. ¿Quién es? No, la verdad que si te digo te... Sánchez, no. Puede ser. Tampoco. Bueno, entonces ahí estamos. ¿El lunes a qué hora? Más o menos a las 10, para ir sabiendo más o menos la presentación. A las 10 de la mañana vamos a estar ahí en la dirección de tierra para presentar el pedido ese. Perfecto, Manuel, abrazo grande, bueno, ahí va, lento, bueno. lento. ¿Cuántos días de acampe van, amigo? Sí. 45 días ya más o menos llevamos acá. ¿35 o 45? 45 días llevamos acá enfrente de Casa del Gobierno. Sí, va. Es eso, digamos, es eso lo, la respuesta que dan este gobierno a, al reclamo de histórico que tenemos nosotros como pueblo mapuche, es eso, no abrir una puerta de diálogo, no reconocer los derechos como pueblo, o sea, porque los intereses que tienen ellos dentro del territorio, es mejor no abrir esto, no dialogar, porque los intereses están dentro del territorio. Entonces, reconocer estos derechos sería otra forma de discutir las cosas por ahí. Es así, sin duda, Manuel. Bueno. Abrazo grande y seguimos con el tema, ¿eh? Y el aguante ahí a la campe, la verdad, más de 40 días, tremendo. Bueno, abrazo, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, una más o menos, bueno.